cada figura tiene su significado. Entonces, hasta en estos misteritos, en estos misterios chiquititos que tengo ahí, que se ponen en cuadraditos, tiene su significado. Hay que saber qué poner, no es nomás poner cualquier cosa, ¿no? Otros pero ponen nomás lo que sea. Pero uno no conoce, se compra, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero uno hay que saber qué poner. ¿Desde entonces, qué precio uno puede encontrar una mesa completa? Puede encontrar desde 20 bolivianos hasta 500 bolivianos. Depende cómo lo quiere y para qué lo quiere. ¿No ve? Entonces depende al alcance del bolsillo también.